Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 13 de febrero. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique pone en marcha una nueva programación de actividades bajo la denominación Ubrique entre estaciones. La primera cita es para este viernes 17 de febrero con la organización de una gincana turístico familiar. Desde las 5 de la tarde se podrá participar en esta gincana con juegos y pruebas por el casco antiguo ubriqueño que nos acercarán a nuestra historia y nuestra cultura. La inscripción tiene un coste de 1 euro y se puede realizar en la Oficina Municipal de Turismo en los teléfonos 670-245-139 y 956-46-4900. Ya para el mes de marzo se propone un cuentacuentos por los miradores, también una ruta contada por Ubrique para los días 4 y 18 de marzo, una subida al aljibe para conocer nuestra flora y fauna para el 11 de marzo y una ruta hacia la Venta Martín con cata de queso para el 18 de marzo. Otros temas de interés: la Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, ASOPIEL, en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, han organizado para este jueves la celebración de una jornada informativa sobre digitalización, design thinking e inteligencia artificial aplicada al sector marroquinero. Tendrá lugar en la sala de reuniones del Centro Tecnológico de la Piel. Por otro lado, el sindicato UGT dispone de una nueva sede ubicada en el salón cedido por el Ayuntamiento de Ubrique de la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, en la primera planta del edificio de la Biblioteca Municipal. En esta nueva sede se están ofreciendo ya cursos de formación. El objetivo es que la sede permanezca abierta, atendida por los propios delegados sindicales de la UGT. Sí, a ver, tenemos allí una sede, ahora mismo dentro de nada, pues la tenemos ya equipada y demás, lo están reparando porque es una sede municipal y están reparando lo que es instalación eléctrica de comunes, ¿no? Está debajo de justamente de la biblioteca y allí estamos por realizando cursos de formación interesante para el tema de los delegados. Hicimos el primer curso de lo que es formación sindical en deberes y obligaciones, ¿no?, de un delegado. Tenemos previsto otro importante también de la interpretación de la nómina, que es fundamental en los trabajadores. Y bueno, pues allí hay un teléfono. Si posible, estamos aumentando afortunadamente los delegados en Ubrique. Haremos unos turnos para que sean los propios delegados los que atiendan a trabajadores y trabajadoras, porque son los que verdaderamente conocen el problema, y a raíz de ahí tendrán el apoyo de esta federación para cualquier tipo de denuncia, y tanto a la Inspección de Trabajo o incluso a directamente a juzgar. Estamos pendientes de cómo lo vamos a hacer para hacer unos cuadrantes de los delegados, pero hemos puesto un cartel abajo donde hay un número de teléfono. De momento podéis llamar directamente, conectáis directamente con nosotros, y si hace falta acudir, acudiremos, o cualquier delegado y demás. Ya está equipada con ordenador, estamos pendientes del tema también de hacer el tema de internet, y que tengan allí el contrato y demás de telefonía, y tener un acceso más directo. Pero ya está puesto el cartel abajo, queremos poner otro cartel fuera. Hace poco esas instalaciones la han estado rehabilitando en el tema de tema eléctrico y demás, y ahí pues va a haber, tenemos ahí un cuarto pequeñito allí a la entrada, en la primera planta. Con eso no es suficiente, es válido porque el recinto tiene otro salón para hacer reuniones y hacer para donde hicimos los cursos, que es común, y la verdad que le puede dar mucha vida porque allí va también algo de hermandades y algo, vamos a compartir aquello con todo lo que es el día a día del pueblo, que es lo que nos interesa, ¿vale? Tú conoces mejor que yo, incluso Ubrique, y sabes que la gran mayoría en el horario de mañana está trabajando, pero abrirlo ya en horario de tarde, que para tener un contacto más próximo y directo con la persona. Es lo que intentamos, y no descartamos que incluso por las mañanas también haya algunos días que también ya pondremos un horario, lo repartiremos. El otro día estuvimos ahí, también hemos hecho impresa las tablas salariales, las vamos a repartir también en papel para que la gente, todavía somos algunos, me incluyo yo, de nos gusta ver las cosas en el papel, y también lo vamos a hacer, ya lo estamos haciendo desde el pasado viernes. Así que nos queda un trabajo, una responsabilidad que tiene el sindicato al ser mayoritario, la asumimos y seguiremos trabajando. Desde UGT además se ha valorado positivamente la reciente revisión de las tablas salariales, planteando los retos de futuro para el sector de la piel. El tema de, como bien sabías, el convenio se finalizaba, ¿no?, 31 de diciembre. Total que en reunión con los delegados, evidentemente, pues decidimos de no denunciar este convenio, puesto que nos garantizábamos lo que era la subida del IPC. Poquitos convenios en España, por no decir casi ninguno, hoy en día pues tienen la subida del IPC, como bien sabe, está en un 5,7. Visto esto y finalizado el año, pues una vez nos reunimos con los empresarios para la actualización de esas tablas. Se ha hecho yo creo que también, de los primeros convenios que se ha actualizado la tabla salarial. Y desde enero, pues los trabajadores pues tienen en su tabla y en su bolsillo el 5,7 de subida. También estamos hablando de que es una cosa importante y una cosa de recuperación que hemos conseguido con este convenio, garantizarnos esta recuperación de años atrás que habíamos dejado en el camino con tiempos de crisis. No quiere decir que ahora no lo tengamos. Evidentemente un sector está de cosas de buena salud, ahora tenemos otros problemas, pero que lo iremos comentando ya ahora después. Pero bueno, que ya deciros que las tablas están firmadas, las tablas están mandadas a publicar. Sabe que esto hay un tiempo mientras que la administración la publica, pero que ya los trabajadores ya lo están percibiendo porque muchas de las empresas ya la están pagando. Bueno, el año que viene veremos, pues muy bien, este convenio finaliza el 31 de diciembre y entonces pues retomaremos aspectos que queremos cambiar, ¿vale? Queremos cambiar el aspecto, que ha dado algún problema y algo que hablar, el tema del bocadillo. Tendremos que regularizar, porque también ahí tenemos que echar un vistazo a ver el tema del salario mínimo, la subida de algunas categorías, el tema formativo. Son temas que hay que mirar en el próximo convenio, pero esta vez pues valoramos una situación histórica de una subida del IPC cuando nadie lo está haciendo, y valoramos esto a final de año y eso es lo que se hizo. Pero bueno, desgraciadamente se aprovechan, ¿no?, en esta situación de que siempre la crisis la pagan los trabajadores y trabajadoras, y la tendencia en estos últimos años de los convenios pues es la que tú acabas de comentar, siempre por debajo del IPC, cuando históricamente, aquellos que llevamos muchos años trabajando, siempre se negociaba el IPC más, ¿no? Pero bueno, ahora parece ser que el que es mileurista es un afortunado, y esta tendencia pues la tenemos que cambiar, y esa es la política que estamos intentando de cambiar desde aquí, evidentemente con un objetivo que no se nos debe quitar de la cabeza, que es el mantenimiento del empleo, el mantenimiento de las empresas, porque podemos hablar de mucho dinero, de mucho incremento, de mucha historia, pero si no tenemos empresas, eso sí que es un gran problema. Entonces tenemos que tener una balanza todos los aspectos, en empresa y salario, y en ello estamos. Yo personalmente estuve el otro día reunido con el presidente de la patronal. Uh-huh. Y hay aspectos por ahí también que tenemos que hablar, como el fondo este de la peseta, que se le llama. Aquí hay que darle un concepto para este sindicato, que son los trabajadores los que aportan a este fondo, por lo tanto son los trabajadores los que tienen que percibir de este fondo todos aquellos aspectos que se programen. Tenemos que darle otro sentido a esto, tenemos que darle vida a este tema, por ejemplo, tenemos que sentarnos a hablar del tema del tipo de bocadillo, tenemos que sentarnos de como te he dicho antes, de hablar de formación, porque es uno de los grandes problemas que tenemos en Ubrique, y bendito problema, ¿no? Porque el problema que tenemos en Ubrique es que tenemos trabajo, bendito problema, pero el problema que tenemos en Ubrique es que la gente se va jubilando, la gente, los antiguos profesionales se van jubilando, hay carga de trabajo suficiente y no tenemos gente formada con una capacidad, y solamente no tenemos no gente formada, sino tenemos un problema de vivienda en Ubrique. Es mejor aquel que tenga una vivienda de tenerla alquilada como alquiler turístico, que no como alquiler durante todo el año, donde puedan venir personas de los de la comarca, ¿no?, de la sierra, que es verdaderamente lo que le da valor a este sector. Y tenemos aquí problemas que también estamos dispuestos a sentarnos con Diputación para ver estos problemas, a ver las vías de acceso hacia Ubrique, de transporte me refiero. Estamos hablando que es para trabajar, no para un tema turístico, y Diputación pues, también tiene que hacer algo al respecto. Y por otro lado, a través de Ciudad Ciencia llega este miércoles hasta nuestra localidad la tercera sesión del taller Ciencia en tu Mesa, Sabes lo que comes, impartido por investigadoras del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición. En esta última sesión, que tendrá lugar en el Centro de Educación Permanente Siete Villas, Jara Pérez coordinará la ponencia Come suficiente fibra. En ella las personas participantes aprenderán la cantidad de fibra que deben consumir al día y qué presencia tienen los alimentos. La programación se completa este día 15 con la conferencia abierta al público en general, que tendrá lugar en el IES Los Remedios a partir de las 7:30 de la tarde, con el título No te tragues ni un bulo nutricional. Jara Pérez hará una breve exposición de un decálogo para identificar bulos alimentarios. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.